Colombia, artistas e intelectuales desplazados por la violencia. Una serie de Radio Nederland, la emisora mundial de Holanda. Violencia e intolerancia. ¿Esa violencia del corazón se vive también en las casas, al interior de las familias, cuando descubren que un hijo está metiendo droga, cuando descubren que un hijo se volvió izquierdista, cuando un hijo se supone que está tratando de hacerle frente a un gobierno civil, cuando descubren que una hija es lesbiana o que un hijo es homosexual, cuando descubren que una hija está ejerciendo la prostitución? Esa es la violencia de la que casi nadie habla. Es la violencia que se vive dentro de las casas colombianas. Cuando hablamos de la violencia en Colombia, muchas personas la asocian con la guerra, los ataques, la toma de pueblos y las masacres. Pero está también la otra violencia, la que se vive más adentro. De esa nos habla Dani González, profesor de historia. Y es una violencia de la que no quieren hablar porque, sobre todo, la Iglesia Católica tiene temor de que lo que ellos creen que está conformado como la familia colombiana se vaya a resquebrajar. Y tengo que decirle a Monseñor Rubiano Sáenz, a Monseñor López Trujillo y a todos estos jerarcas de la Iglesia que no existe ninguna familia colombiana, que la familia colombiana está resquebrajada desde hace mucho tiempo, y que dejen de ser tan hipócritas y reconozcan que las familias de ellos también están resquebrajadas por esta situación. No existe ninguna unidad familiar, porque hay que reconocer que en Colombia hay muchas clases de familias, y hay que reconocer además que en Colombia la familia tradicional se resquebrajó hace mucho tiempo, y que se resquebraja no por culpa del hijo, son los padres intransigentes que, con valores extremadamente capitalistas, con valores de un orden tradicional ya desvencijado, no quieren reconocer cuál es la realidad de la sociedad colombiana. Una sociedad que es completamente diversa, no solo en razas y en idiomas, sino también en la forma de vivir la sexualidad. Y esta es una canción para todos los niños que están trabajando entre la luz roja y la verde y el sol que lo baña, y la noche que lento pasa porque no pueden ir al colegio y les toca trabajar duro en la calle. ¡Ay, Dios mío! Farley Velázquez, director de la Corporación de Teatro Hora 25, quien últimamente ha dirigido The New Gangsters, una versión libre de Macbeth al estilo de Medellín de los últimos tiempos. Las 11 obras que he hecho son supremamente violentas. Soy enamorado de la perversidad del hombre. Creo que el hombre, la única manera de que el hombre tenga una esperanza, sin hablar de la esperanza, porque no me gusta mucho hablar de eso, es hablar de la perversidad. Yo no creo que una historia ahora que no trate la perversidad del hombre le haga un honor a la realidad, ¿cierto? No me puedo poner a hacer parte de las farsas. Eso es un pensamiento poco cristiano y mojigato de la cultura colombiana, de que no debemos hablar mal de nuestro país. Yo no estoy hablando mal del país, yo estoy hablando del hombre. Yo creo que el teatro para mí es un espacio esencial para el crimen, es un espacio esencial para la perversidad, para hablar, para desnudar al hombre. Entonces no puedo empezar a crear unos velos, más velos sobre nuestra condición como hombre. El teatro tiene que hablar de esas catástrofes que constantemente el hombre enfrenta para poder llegar a la posibilidad de la risa. La tragedia tiene que ser el camino de llegar de pronto a la risa, a la tranquilidad. Solo analizando la perversidad del hombre podemos conocernos. O sea, que si la gente sabe o vaya a ver un espectáculo de Hora 25 mientras que lo esté dirigiendo, o un espectáculo donde yo intervenga, van a haber muchos crímenes y van a haber mucha violencia. Me gusta mucho eso, no para hacerle una apología al asesinato, al crimen, sino para conocernos. Este país pone 50, 60, 80 mil muertos al año. Asesinamos personas en encima de las mesas descuartizadas, mientras que las otras personas esperan el turno de la muerte, las masacres de los campesinos. Hay que hablar todo el tiempo porque estas cosas se cometen. Mientras que no analicemos qué nos pasa dentro de nuestras emociones, estas temáticas del poder, el amor y la muerte, yo no quiero ir a ver obras que me hablen de un mundo perfecto, porque no existe. Y no quiero ver obras de teatro que me hablen de las cosas lindas, porque las cosas lindas, lindas son. En mi esencia, descubrir ahí la posibilidad de una esperanza sin desesperarse uno mucho. La violencia significa para algunos emprender un viaje hacia la incertidumbre, en el que no se sabe cuándo se vuelve, si es que se vuelve. Raza para vivir, vida para morir, sangre para alcanzar alas de libertad. En el plano personal, el profesor Dani González ha sentido de cerca esta otra violencia. Ha vivido en carne propia esta desgracia colectiva, como se le puede llamar a la situación que vive Colombia. En efecto, yo tengo que, en Radio Nederland, decir algo que es muy duro para mí decirlo y que es muy triste, pero que no debería ser motivo de tristeza. Yo soy gay, o sea, homosexual, pero esto no interfiere en absoluto con tu oficio, con tu trabajo, con tu profesión, con lo que tú haces, con el servicio que tú le prestas a los demás. Pero en Colombia esto parece que adquiere una connotación de prohibición, ¿no? Hay que vivir callado, hay que vivir en silencio. Pero esos que dicen que se callan y no le muestran a los otros su verdadera identidad sexual, creen que se están salvando. Ayer, por ejemplo, estando aquí en Cartagena, estaba en una plaza, no me acuerdo cómo se llama, creo que es la Torre del Reloj, algo así. Lo importante no tanto el lugar como la ciudad, y tener que decirle que estábamos allí compartiendo y de pronto alguien que no soportó nuestra presencia empezó a golpear fuerte unas sillas, como queriendo decir, lárguense de mi vista, yo no los quiero ver. Entonces, hemos llegado a un punto en que, como gays, a pesar de organizarnos en ONGs, a pesar de tratar de querer vivir en comunidad, no lo podemos hacer. Y esa es otra de las cosas que me obliga a tener que decirte que para mí es necesario tener que emigrar. Porque en este país ya no se soporta la homosexualidad. Y esa es una de las cosas que me ha tocado muy fuerte con este conflicto. Y es uno de los grandes temores que tenemos a futuro. Que tengamos que salir corriendo. Porque nadie es capaz de reconocer que la realidad es que aquí hay heterosexuales y hay homosexuales, y que eso no te diferencia en absoluto. El vivir tu cuerpo, el vivir tu sexualidad, no se convierte en una interferencia para el servicio a los demás. Pero yo sí creo que un fusil, yo sí creo que el amedrentamiento, que la amenaza, que el secuestro, que la extorsión y ese tipo de cosas, sí se convierten en una interferencia para el libre pensamiento, no la homosexualidad. Entonces yo creo que sí me ha tocado duro. Además, también hay un familiar que mataron en causas inexplicables. Tengo familiares que tienen que tratar de transar negociación con los paramilitares para poder trabajar. O sea, una cantidad de cosas que, así como uno las ve, dice, no, parece que no fuera nada. Pero sí, el que las está viviendo sabe que sí son cosas difíciles. Y uno no tiene otra opción sino que tener que salir. No todos comparten la visión que ha dado Dani González. Mario Rey, director de la revista colombiana La Casa Grande, que se edita en México. Colombia es un país que quizás por su posición en el Caribe, quizás por la gran mezcla de negros, de blancos y de indígenas que hemos vivido, porque es un país en el que especialmente se ha dado una gran mezcla, un gran mestizaje, hay una gran apertura frente a la sexualidad, frente al goce, hay una actitud muy abierta en los colombianos, ¿no? En Colombia. Sin embargo, es algo proporcional la cantidad de escritores, artistas e intelectuales, proporcional con el aumento de esa violencia, que no necesariamente tiene que ser la guerra. La violencia se puede vivir de diferentes maneras, que abandonan Colombia. Y pongo por ejemplo la gente que se siente renegada, la gente que se siente excluida, la gente que siente que no hay tolerancia hacia ellos. Pongamos por ejemplo los homosexuales. Muchos desean abandonar Colombia para vivir más tranquilos en otros lugares. ¿Conoce usted algún caso que haya venido, por ejemplo, a México? No lo conozco, y también matizaría esto. No soy un defensor del régimen, al contrario, pienso que hay que transformarlo. Pero creo que no nos podemos mentir, porque entonces las posibilidades de transformarlo se cierran, ¿no? Voy a hablar de alguien como Gustavo Álvarez Gardiazabal, un escritor notable que en los últimos años ha publicado menos porque se dedicó a la política. Es un escritor que confiesa claramente su homosexualidad y es un escritor que llega a ser alcalde de su pueblo, Tuluá, creo que dos veces. Una de ellas es considerado el mejor alcalde, y con ese impulso llega a ser gobernador del Valle del Cauca, y con ese impulso llega a tener la votación más alta para gobernador en toda la historia del país, casi el 60% de lo que requería para ser presidente. Entonces, sí, claro, hay homofobia, pero no es tan generalizada, no marca tanto y permite que suceda esto. Un hombre que llegaba a la Universidad del Valle en su campaña y decía, y le preguntaban, ¿usted tiene problemas para ser gobernador? ¿No considera que siendo homosexual pues es un problema, no? Y él tranquilamente podía contestar, es que voy a gobernar con la cabeza, no con el culo. Y ganó la gubernatura. Entonces no hay una persecución en Colombia sistemática a la gente porque piense de una u otra forma. En general es más bien selectivo el asunto, porque sea homosexual, no existe eso. Yo creo que existe como existe en todas partes del mundo. Ahora, claro, este escritor terminó en la cárcel porque le descubrieron, yo no sé ni puedo juzgar, pues, pero le descubrieron un cheque que provenía del cártel de Cali, en la compra, según él, de una escultura, creo, un cuadro, y que él no tenía idea de qué había sucedido. Pero, por supuesto, que aquí se mezclan entonces muchas cosas. Una, que el narcotráfico infiltró a todos los sectores de Colombia, es decir, no a todas las personas, pero en el gobierno, en la iglesia, en los militares, en la intelectualidad, en la gente heterosexual y en los homosexuales también. El narcotráfico se extendió, logró captar, corromper, ¿no?, la mentalidad de la gente. Y digo corromper porque esta es una actividad que genera miles de muertos. Y entonces una actividad que genera muertos no la puede ver uno como una actividad normal, es una actividad dañina para el ser humano, ¿no? Independientemente del uso que se haga por parte de Estados Unidos o de quien quiera sobre este asunto, es algo que es dañino. Entonces, en el caso de Gardiazabal, las clases dominantes, lógicamente, aprovecharon esta situación y promovieron de una manera expedita, como nunca se ha visto en Colombia, un juicio político en donde rápidamente demostraron la aparición del cheque y la liga del cheque con el narcotráfico, y Gardiazabal quedó preso y acaba de salir, y además quedó inhabilitado políticamente. Entonces se mezcla todo, ¿no? ¿Sigue en el país? Sí, claro, Gardiazabal acaba de salir de la cárcel, vive en Tuluá. Y ahora en la Feria del Libro en Bogotá estuvo con nosotros en una mesa redonda sobre el papel de los intelectuales en la situación política y social de Colombia, y estuvo presentando el libro de Marco Tulio Aguilera Garramuño, que vive en México. Te han quitado lo que tienes, te han robado el pan del día, te han sacado de tus tierras y no parece que termine aquí. Despojado de tu casa, vas sin rumbo en la ciudad. Sos el hijo de la nada, sos la vida que se va. Son los niños, son los viejos, son las madres, somos todos caminando. No te olvides de esto, no, no, no. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Los hechos violentos en Colombia generan un drama humano de incalculables magnitudes y consecuencias que conlleva en algunos casos a abandonar forzadamente su ambiente, su historia y su tierra. Los que se quedan intentan convivir con la violencia, o en el mejor de los casos, sobrevivir. No es fácil a veces tratar de vivir en Colombia. Sin embargo, no se trata de vivir, creo que se trata de sobrevivir en Colombia. Cuando estás ante un auditorio, ante un grupo de personas, quieres expresar tus ideas y tienes que tener eso que se llama como el tono, ¿no? Como el cuidado de lo que vas a decir, porque al día siguiente ya puedes aparecer en una lista, ¿no? Una lista negra que te prohíbe expresarte como tú quieres. Entonces es cuando empiezas a darte cuenta que empiezas a ser importante para la realidad del país. No para tratar de acallar tu voz, sino precisamente para tratar de no acallarla, sino de tratar de decir las cosas como son. En esta campaña política que hay en estos momentos en Colombia, se han involucrado una cantidad de intereses. Y una de las cosas más preocupantes que yo veo como una persona que está continuamente pensando en la realidad del país es que la juventud se deja llevar con mucha facilidad por las ideas que algunos expresan y a veces no revisan esos argumentos. Entonces, cuando ellos se van hacia esos amigos que nos colocan en la lista negra o que nos prohíben hablar o nos dicen mucho cuidado con lo que vas a decir, entonces uno se ve en una situación muy delicada y empiezas a verte invalidado para poder decir y para poder expresar lo que tú sabes que es así. Está hablando usted de la falta de libertades, en este caso de la falta de libertad de expresión. ¿Es así como usted lo señala aquí en Colombia? Tan, digamos, literal la frase suya, ¿no hay libertades? No existe ninguna libertad. Es una cosa tan crasa, es decir, una cosa que hay que reconocerla. No puede ser que siempre venga Human Rights Watch, venga a las Naciones Unidas, venga el comisionado, venga el otro, y el gobierno sale a decir inmediatamente, no, es que eso es mentira. ¿Cuáles? Aquí no hay violación de derechos humanos. Eso no es cierto. Sí hay violaciones de derechos humanos. Yo creo que en la medida en que los colombianos seamos capaces de reconocer esa terrible realidad, estaremos construyendo nación. Porque la nación no se construye con la base de las mentiras de un gobierno. La nación se construye bajo la base de la gente que ha sido valiente por querer decir las cosas tal y como son. En Colombia no hay libertades, porque si no hay educación, no hay libertades. Porque si no hay derecho a la salud, no hay libertades. Porque si no hay derecho al entretenimiento, no hay libertades. Porque si estás escapando continuamente y no puedes caminar en la calle y expresar lo que quieres, si no puedes hablar duramente de las cosas, de la realidad del conflicto colombiano, quiere decir que no hay libertades. Si tienes que ser diplomático, entre comillas, o sea, bajar la voz, decir que no te puedes mover de esta forma o de otra, quiere decir que no hay libertades en Colombia. La opinión pública colombiana ha ido adquiriendo cada vez más conciencia de la magnitud del problema social y político que se manifiesta con todo tipo de violencia. Pero un boomerang se apodera de todos. Yo creo que no se trata solo de una clase oligarca en Colombia. Se trata sobre todo de la gente que la clase oligarca ha preparado en Colombia. en las universidades más prestantes. Se preparan a las personas para que no digan algunas cosas. Pero es un juego doble y terrible, porque a la vez que se le dice no diga esto, también se le están colocando en la mano los instrumentos liberadores y revolucionarios, ¿no? Entonces empieza usted a leer la teoría de la comunicación de Habermas, empieza usted a leer a Karl Popper, empieza usted a leer a teóricos, sociólogos, a gente importante que está en otras partes del mundo diciendo cosas interesantes. Aquí mismo tienen a Daniel Pecó, ¿no? Entonces yo creo que es un grupo doble de personas. Por un lado, la oligarquía, ¿no?, que maneja a las personas. Por otro lado, los que están siendo manipulados en los diferentes estamentos, que no permiten que algunas otras personas que de verdad están buscando una cierta revolución, un cierto cambio en el país, no podamos hacerlo. Existe también algo así como la autocensura a la hora de expresar lo que los colombianos quieren. ¿Hay autocensura? Sí, claro. El colombiano sabe que cosas puede decir y qué cosas no puede decir. El colombiano se siente comprometido sobre determinadas cosas y sobre otras no. El colombiano maneja un manual que le han colocado desde que llega y está en la cuna y le dice qué es lo que tiene que decir y qué es lo que no debe decir. La realidad es tan terrible que en algunas ocasiones el colombiano puede expresarse libremente sobre ciertos contenidos, sobre ciertas cosas. A veces no puede criticar, tiene que sonreír, ¿no? Entonces se convierte como una especie de juego de terror, ¿no? El colombiano se siente amenazado, pero no puede decir que se siente amenazado. Tiene que decir que se siente bien, tiene que decir que se siente libre. No es cierto. No existe una democracia. Existe una especie de dictadura de carácter civil. ¿Quién me está hablando en este momento? ¿Dani González, hombre, o Dani González, profesor de historia? O sea, es difícil, es difícil. Siento por un lado que le estoy hablando como la persona que no está trabajando en el área de la historia. Pero por otro lado también siento que soy el ciudadano del común, ¿no? Que ayer se sentó a ver una película como Bolívar soy yo, de Jorge Alí Triana, y se vio de pronto tocado, ¿no?, por esa terrible realidad. Y que otro día se va para una discoteca a dispersar, ¿no?, un poco la mente. Y resulta que encuentra un Disney World, encuentra celulares, encuentra el perfume, encuentra la conversación light. Es decir, es una Colombia terriblemente irónica. Es decir, es una Colombia terriblemente extraña, confusa. En un lado están en un Disney World y en otro lado hay gente como a punto de desaparecer, gente muriendo de hambre, gente que ya no tiene ninguna esperanza. El informe que decía cierta comisión sobre el desarrollo humano en América Latina decía que uno de nuestros grandes problemas es que hemos perdido la capacidad de soñar. Y yo creo que ahí está, ¿no? Es decir, el colombiano ya no tiene ninguna, ya parece que no guardara ninguna esperanza. Puede parecer pesimista, pero es cierto, ya no tiene ninguna esperanza. Lo que no puede decir, grita. Lo que no quieres perder, pierde. Lo que no sirve, guardar, guarda. Lo que te hace vivir. Suelta lo que te puede amarrar. Amarra lo que se puede caer. Tu amigo, tu ñero, tu pana, tu llave, tu calidad. Goza pegando fuerza con tu tribu, que tu tribu es patrimonio natural, tu herencia, naturaleza, mal sabor. Violencia e intolerancia podrían estar empañando la vida de los artistas e intelectuales colombianos. Mas en medio de este caos aparecen propuestas como la del joven cineasta Carlos Hernández, empeñado en buscar el antídoto para este mal. A diferencia de lo que se pueda pensar cuando se habla del cine colombiano contemporáneo, del cine colombiano actual, la gente se puede imaginar que vamos a hacer un relato o un retrato de la guerra. Y lo que yo quiero contar es algo completamente diferente. Es decir, acá en Colombia, si bien vivimos en una guerra y si bien las personas que vienen acá vienen atemorizadísimas de que estos, hay una guerra y hay un desequilibrio y hay una situación de violencia extrema, hay una situación de inseguridad extrema, pero asimismo también la vida sigue. la vida del común, la vida de la niña que estudia en la universidad, del muchacho que trata de organizar una banda de rock, del hombre que se enamora, de alguien que no es su esposa, en fin, como que la vida cotidiana, la vida diaria, la vida del día a día sigue. Eso es lo que yo quiero reflejar en mi película. La guerra a todos nos toca, de una u otra manera, a todos nos está tocando. Y a veces se piensa que por vivir en una ciudad o por tener un trabajo o tener una universidad, no se vive en la guerra. Y a todos nos toca de una manera o de otra, ¿cierto? Las noticias diarias, los muertos, los diálogos, si se acaba, si no se acaba, los paramilitares, las guerrillas, a todos nos está tocando eso. Pero con todo y eso nuestras vidas siguen, ¿no? Lo que yo quiero contar es la historia de 6 jóvenes, 3 hombres, 3 mujeres, durante un fin de semana en Bogotá. Son pequeñas historias de amor, desamor, que ocurren simultáneamente en una ciudad considerada una de las ciudades más inseguras y más violentas del mundo, y que, sin embargo, también es una ciudad donde tenemos que vivir, ¿cierto? Donde los que vivimos acá no tenemos otra alternativa que hacernos la vida acá, de una u otra manera. Habrá quienes se refugian en su casa y no salen de noche, pero habrá otros que sí, habrá otros que salen, habrá otros que sueñan con hacer una película, sueñan con hacer una banda de música, tienen sueños, expectativas como jóvenes de cualquier lugar del mundo. A eso es a lo que yo le he puesto en la película, en poder hacer un retrato de unos jóvenes que viven acá en Bogotá, que pasan un fin de semana acá, que por azar o por el destino, digamos, se tienen que encontrar o desencontrar, ¿cierto? Pero que en medio de toda esta violencia y en medio de la guerra llevan una vida común en Bogotá. Es para querer contar que también en Bogotá, en la capital de uno de los países más violentos del mundo, también hay sueños, también hay quienes aman, también hay quienes sueñan con algo, hay quienes tienen frustraciones, hay quienes lloran, y no necesariamente por la guerra. Agradecimientos especiales a María Isabel García, corresponsal en Bogotá, y a los colaboradores Luz Estela Millán y Daniel Silva. Realización Juan Carlos Roque. Presentación José Cepeda. Radio Neverland presentó un programa de la serie Colombia, artistas e intelectuales desplazados por la violencia.